Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Hola, mi nombre es Patricio Rivera Moya, periodista, comunicador comunitario y editor del sitio morral.cl. Y aquí estoy, respondiendo a una invitación que me hacen para contar qué cosas me gustan de la radio comunitaria. Amo esa armonía de relatos diversos que se expresan a través de las ondas de la radio comunitaria. Me emociona la naturalidad y la profundidad de las palabras sencillas, sin adornos, y esa sonoridad que es el sello distintivo e identitario de las comunidades y los territorios. Me gusta pensar que las radios comunitarias pueden contribuir a generar espacios y diálogos más fraternos, más solidarios y con mejores expectativas para las personas. ¿Y a ti? ¿Qué te enamora de la radio comunitaria? Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.